Ahora comienza el Informativo Municipal, un programa de la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero. Buen día, amigos y amigas. Reciban este gran saludo de parte de la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero en esta nueva emisión del programa informativo municipal. Como siempre, saludamos también a esta radioemisora que nos apoya y nos acompaña con la difusión de este programa semanalmente, a su equipo humano que siempre está atento a usted en este punto del dial. Cuando restan tan solo 20 días para terminar el año 2021, queremos seguir acompañándoles con el resumen informativo municipal de esta semana, con música, datos y avisos de utilidad pública. Les invito a escuchar los titulares de esta semana. Municipio de Quintero reafirma compromisos con personas en situación de discapacidad. Departamento de Educación Municipal cierra año escolar con villancicos. Festival de aves migratorias en el humedal de Mantagua. Pescadores artesanales de Quintero continúan movilizaciones al no llegar a acuerdo con ENAP. Corporación Municipal de Deportes prepara actividades para el verano 2022. Club Deportivo Cobresal enfrentó a divisiones inferiores de Ritoque y Alianza. Banco Estado regala árboles a jardines infantiles. Estas noticias y más a partir de este momento. Municipio de Quintero reafirma compromisos con personas en situación de discapacidad. El 3 de diciembre se celebró el Día Internacional de las Personas con Discapacidad en la localidad rural de Santa Julia, comuna de Quintero, con el objetivo de promover los derechos y el bienestar de todas las personas. La actividad, que se desarrolló en la multicancha del sector, tuvo una jornada de baile entretenido y contó con la asistencia de la primera autoridad comunal, vecinos y funcionarios municipales. El alcalde Mauricio Carrasco Pardo, junto con valorar el aporte de la sociedad civil a las acciones de inclusión de personas en situación de discapacidad, explicó que en esta materia el presupuesto municipal todos los años va aumentando y de hecho este año quedará para el presupuesto un monto cercano a los 120 millones de pesos. Les invito a escuchar las palabras del alcalde Mauricio Carrasco y también de la señora Yasmina Hierra, coordinadora de la Oficina de la Discapacidad del municipio, y la señora Roxana Hidalgo, presidenta del Consejo Comunal para la Discapacidad. Sí, primero que todo, nosotros tenemos la obligación, ¿cierto?, de tener estas actividades como municipalidad, pero yo quiero felicitar a la señora Roxana Hidalgo, quien ella preside el Consejo para la Discapacidad en Quintero y hay muchas personas que trabajan con ella en forma voluntaria y de mucho más tiempo que la municipalidad. Lo que nosotros hicimos cuando llegamos a esta administración, ¿cierto?, que ya estaba encargada de la Oficina de Discapacidad de la señora Yasmina Hierra, quien es nuestra secretaria municipal, fue potenciar la oficina. Esto hay que decir las cosas como son, fue potenciarla porque ya estaba, pero lo que sí que le hemos dado el interés que se merecen las personas para la inclusión. por lo que en el presupuesto municipal todos los años ha ido aumentando. De hecho, este año vamos a dejar para el 2022 cercano a los 120 millones de pesos y aún más con ello, el equipo de trabajo de la zona de Yesmina en conjunto con el Consejo para la Discapacidad presentan diversos proyectos. Uno de ellos son los talleres de entretención que hay, tal como baile entretenido, tenemos talleres de kayak. El año pasado hicimos una muy buena inversión que la vamos a repetir nuevamente para una playa inclusiva en el sector del Manzano y una playa inclusiva de verdad. No solamente con el nombre, sino que con baños, con monitores, con equipamiento, como se merecen todas las personas, dignidad para practicar deporte, para entretenerse. Todo como corresponde, vamos a seguir trabajando junto a Roxana como presidenta. Así que muy contento de estar acá, sobre todo en rural. Sí, efectivamente hoy día es un día muy especial para la comunidad entera. Y qué rico que hoy en día, este Día Internacional de la Discapacidad en la comuna de Quintero, este saludo salga de acá, de una de las localidades rurales de nuestra comuna, que es Santa Julia. Y más que nada, dar a conocer de que la municipalidad ha querido implementar y darle un sello de inclusión social de las personas con discapacidad. Este sello basado en principios fundamentales como son la universalidad, la accesibilidad, el diseño universal, la intersectorialidad, porque aquí estamos involucrados todos, el diálogo y la participación de la comunidad. Es fundamental iniciativas que ha impulsado el municipio con el apoyo de la sociedad civil, con algunas iniciativas que el alcalde ya mencionó y de algunas otras, como es las salas de rehabilitación infantil que hoy día se implementaron en las localidades de Loncura y en Quintero, en la sede de Normandí, porque también tenemos un número importante de niños y niñas y adolescentes en situación de discapacidad. No solamente somos los adultos mayores que estamos en situación de discapacidad, sino también tenemos el gran grupo etario de nuestra población. Hay muchas personas en situación de discapacidad. Yo creo que hay que ir derribando barreras, hay que ir ajustándose más como sociedad, uniéndonos más, acercándonos a las personas con situación de discapacidad y trabajar en conjunto con la Oficina de la Discapacidad en diferentes iniciativas como talleres, charlas. Eso le hace bien a la comunidad y creo que esas iniciativas que tiene lo que es la oficina y tanto el consejo, que también a través de proyectos podemos hacer que esto funcione de una mejor manera y tengan una mejor integración también las personas en situación de discapacidad, porque discapacidad no significa tener barreras, sino derribar barreras para que tengamos una igualdad de condiciones, porque somos personas con derecho de derecho, de personas en situación de derecho. Departamento de Educación Municipal cierra año escolar con villancicos. Como parte de las actividades de cierre del año escolar 2021, el Departamento de Educación Municipal de Quintero organizó una presentación de villancicos. Les invito a escuchar la siguiente nota que nos relata acerca de este hermoso acontecimiento. El pasado lunes 6, la Plaza Ignacio Carrera Pinto se llenó de música navideña. Y aunque la vaguada costera mantenía una temperatura bastante baja, no pudo opacar la alegría de las delegaciones de estudiantes de los 6 colegios municipales que repletaron las butacas instaladas en el frontis de la Casa Estación. Era la última actividad escolar del año 2021 con el Departamento de Educación Municipal, que dirige su directora Edith Varas Villagra. Despedía a los niños y niñas de los talleres de música que se congregaron en el Festival de Villancicos, evento que se celebra por cuarto año consecutivo. De este modo, los padres y apoderados, los profesores y asistentes de educación pudieron admirar bailes y canciones aludidas a la Navidad con melodías hispanas, angloamericanas y latinas, con los peces en el río, Blanca Navidad, Feliz Navidad o el huechecito, un villancico mapuche. Al final recibieron muchos aplausos y regalos por parte del DAEM. Antes de cada presentación, estudiantes de los colegios de Valle Inarau, Costa Mauco, Juan José Tortel, Mantagua, República de Francia y Liceo Politécnico entregaron mensajes de buenos deseos por parte de sus comunidades educativas al público reunido en la plaza. La organizadora de este encuentro y directora de educación, Edith Varas, dijo: en esta oportunidad participaron los 6 establecimientos educacionales con sus alumnos desde pre-kinder hasta octavo año básico, incluyendo el liceo, y realmente las manifestaciones, las actuaciones, lo que se ha preparado de un gran nivel. Quiero felicitar y agradecer a cada uno de los colegios, a sus profesores de música, a los directivos y a los asistentes de la educación que se preocupan de apoyar y generar estas instancias de buenos deseos, sobre todo para un año que no ha sido tan beneficioso, pero que esperamos que con la llegada de Jesús a Belén nos traiga buenos augurios, nos traiga buenas noticias y podamos superar todo esto que nos ha causado tanto daño. Así que a la comunidad en general de Quintero, muy feliz Navidad y próspero año 2022. Usa mascarilla, lava tus manos, mantén distancia, ventila. Sigamos cuidándonos contra el COVID-19. Festival de aves migratorias en el humedal de Mantagua. Comenzando diciembre, el humedal de Mantagua siempre recibe las aves migratorias provenientes de diversos puntos del planeta. En la posada del parque buscan preservar y recuperar este santuario natural con un nuevo concepto de turismo regenerativo que involucra directamente a las personas en el cuidado de este espacio. Los invito a escuchar la siguiente información al respecto. Como cada primer fin de semana de diciembre, la Posada del Parque en el Humedal de Mantagua realizó el 7º Festival de Aves Migratorias Bienvenidas a Quintero, el que da cuenta del arribo de una decena de especies provenientes del hemisferio norte. El objetivo fundamental es proteger estas aves que viajaron miles de kilómetros para establecerse en el humedal durante nuestra época de verano. Para esto, distintos actores del sector público y privado se encuentran trabajando en la preservación no solo de estas especies, sino que también de la flora y fauna nativa de nuestra zona. Y bueno, la actividad que estamos realizando es el 7º Festival Bienvenidas Migratorias, Quintero la Espera. Después de 2 años en la cual no hubo actividades a causa, bueno, movimiento social, pandemia, estamos muy contentos porque esto es como un renacer de Quintero y de la región. O sea, nosotros creemos firmemente en lo que es la sustentabilidad, lo que es crear redes, lo que es trabajar de manera conjunta entre el mundo privado y el mundo público. Entonces tenemos que lograr que se produzca una asociatividad entre, por ejemplo, las empresas, entre el turismo, entre la parte ambiental, porque entre todos tenemos que remar hacia el mismo lado. Y el mismo lado es dejar un mundo mejor que el que tenemos hoy día. Una de las formas en que la comunidad también se está haciendo partícipe de este cuidado medioambiental es a través de la tecnología. La aplicación eNaturalist permite identificar especies de plantas o animales y registrarlas en una base de datos a nivel mundial para el estudio de la naturaleza. Y también hay una aplicación muy interesante que se llama eNaturalist. El eNaturalist, en el fondo, tú usas tu celular, sacas una foto a una flora que tú no tienes la menor idea qué es, te ayuda a identificar qué estás viendo, pero a su vez estás ayudando a la ciencia, porque estás diciendo, por ejemplo, tenemos tal floración o tal árbol nativo en este lugar y tal vez un científico no sabía que estaba. Entonces son aplicaciones que también la comunidad empieza a ser parte del cambio, empieza a ser parte de la información. Dentro de las actividades realizadas en el Festival de las Aves Migratorias, se efectuó un voluntariado para la preservación del parque y evitar la entrada de animales que puedan perturbar el ciclo natural del humedal, y también de humanos que irresponsablemente puedan dañar el entorno de este santuario natural. y la idea es reforzar todos los cercos que son a la parte más conservada del humedal, porque esta zona es la que menos se toca, ¿ya? ¿Cierto? Aquí es donde más nidifican, donde están las familias de coipos, de patos reales. Entonces, un problema que ha sido frecuente ha sido el traspaso de animales, ya sea vaca, oveja, perros, perros de vecinos, perros abandonados, que están bien asilvestrados, se están acostumbrados a cazar lo que sería toda la fauna silvestre de aquí. Entonces, como estuvimos en pandemia y todo este tiempo no hubo mucha mantención de lo que serían los cercos, está todo bien degradado. Entonces, la idea de este voluntariado es reforzar cerco, límite para que no pase ningún animal y también personas, porque hay muchos fotógrafos, gente inconsciente y traspasa para sacar la mejor foto, y también es un modo de intervención bastante erosivo a la fauna silvestre. Durante los últimos años, el turismo sustentable que se practicaba en la posada del parque avanzó un paso más en el cuidado del medio ambiente con el turismo regenerativo. Este consiste en, al igual que el voluntariado, recuperar el entorno del humedal a través de diversas acciones como el control de plagas de zarzamoras y la plantación de flora nativa, entre otros. Nosotros pretendemos justamente poder hacer algunos talleres y algunas actividades que vayan hacia eso, que la persona, aparte de pasarlo bien, sea parte de un cambio, haga algo por ese cambio. Y eso pretendemos ya empezar a funcionar en el verano y, bueno, en el resto del año. La posada del parque se encuentra a 20 minutos de Quintero, ubicada a un costado de la ruta F30E, y puede ser visitada todos los días del año con las medidas sanitarias correspondientes, entregando la posibilidad de conocer un lugar único en nuestra comuna donde aves de todo el mundo vienen a pasar esta temporada estival. Pescadores artesanales de Quintero continúan movilizaciones al no llegar a acuerdo con ENAP. A pesar de los esfuerzos realizados por el municipio de Quintero para acercar las posiciones entre los sindicatos de pescadores artesanales y abogados de la Empresa Nacional del Petróleo, ENAP, no se llegó a acuerdo en la reunión realizada el jueves 9 de diciembre. Pescadores artesanales de 5 sindicatos se encuentran movilizados desde el sábado 4 de diciembre, exigiendo el pago de las indemnizaciones por el derrame de petróleo del buque tanque Mimosa y también la declaración de zona franca energética a las comunas de Quintero y Buchuncaví. Las movilizaciones de los pescadores artesanales de Quintero se iniciaron hace una semana, luego de que una vez más fuera pospuesta la audiencia de conciliación entre las partes a petición de la empresa ENAP. Hugo Poblete Salinas, integrante del Sindicato de Pescadores Artesanales S24 y vocero de los pescadores movilizados, explicó que durante la reunión se trataron los temas de la demanda por el derrame en la bahía el año 2014 y también la creación de la zona franca energética. En tanto, Rubén Gutiérrez Cabrera, administrador municipal de Quintero, señaló que lamentaba la situación, puesto que la municipalidad ha sido mediador y se ha encontrado con la situación de hecho en la cual los pescadores están justamente movilizados, porque ya han pasado más de 7 años en lo que claramente ha habido maniobras por parte de los abogados de la empresa. Los invito a escuchar las palabras de Hugo Poblete y también de Rubén Gutiérrez respecto a este tema. Sí, mira, lo primero es señalar que a nosotros nos llama profundamente la atención la indolencia de la empresa ENAP. Ya, después de una cantidad de días en conflicto, los pescadores no han sido capaces de ellos mismos generar esta mesa para que pueda haber un diálogo constructivo y se pueda llegar a buen puerto. Aquí lamentamos, ¿no es cierto?, esta situación. Nosotros hemos sido mediadores, nos encontramos con una situación de hecho en la cual, ¿no es cierto?, los pescadores están justamente movilizados porque han pasado más de 7 años en que claramente han habido maniobras, ¿no es cierto?, por parte de los abogados de las empresas que han dilatado esto. ¿Y qué es lo justo? Los pescadores solamente buscan lo justo. Aquí hubo un daño no tan solo a los pescadores, a muchas actividades, incluso al turismo de Quintero. La municipalidad, como ustedes recordarán, también fue por denuncias por daño ambiental. Esto está comprobado, por lo tanto, aquí la empresa tiene que responder. Los pescadores están en su lucha, la municipalidad lo está apoyando y nosotros compartimos ese plazo perentorio que dan los pescadores. Aquí, después de 7 años, no puede una empresa llegar y pedir 6 meses más. Es una irresponsabilidad y una indolencia total. Por lo tanto, nosotros estamos mediando esto y esperemos que llegue a buen término. Redamos 2 puntos, hay que ser claro, el tema de la demanda histórica y el tema zona franca energética. Ahora, nosotros este es el sexto día de movilización ya y lamentablemente pasó lo que creíamos que iba a pasar, pues, entendiendo cómo funciona esta empresa, querían hacer una dilatación del pago para 6 meses más y nosotros lo rechazamos rotundamente. Tenemos 6 días la gente ahí, se está uniendo más gente. Teníamos un mandato de nuestra asamblea que era un plazo definitivo y ese plazo definitivo es el día lunes. Mientras tanto, nosotros seguimos con las movilizaciones pacíficas, tenemos la vía tomada y quiero hacer un llamado a toda la comunidad de Quintero. Aquí hay 2 puntos que van entrelazados, que son uno con el otro está concatenado, que es el pago indemnizatorio totalmente legítimo para que la gente sepa aprovechar estos medios. Nosotros tuvimos 4 meses sin trabajar cuando fue el derrame del 2014, tuvimos pérdidas cuantiosas. Entonces, lo que nosotros queremos ahora y esperamos, porque en este año en seis oportunidades se pospuso la conciliación, era que se cancelara ahora. Y por lo tanto dimos un plazo máximo de lunes. Y mientras tanto la bahía sigue tomada, no vamos a dejar que se mueva ni un barco, ni que entre, ni que salga. Este 19 de diciembre te invitamos a votar con toda la información necesaria. Para esta segunda votación presidencial 2021, conoce las ideas de los candidatos y sus programas y decide por quién represente de mejor forma tus ideales para el Chile que quieres. Infórmate más en www.cervel.cl o en nuestros canales oficiales. Elige el país que quieres. Cervel. ¿Qué les parece si hacemos un alto en las noticias y pasamos a escuchar un éxito de la cantante nacional Camila Moreno con el tema Millones? Millones de almas en su cuenta. Síguenos en redes sociales. Estamos en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Infórmate en nuestra página web www.muniquintero.cl. Estamos de vuelta, amigas y amigos, con su programa informativo municipal de la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero, que llega hasta ustedes gracias a esta radioemisora que nos apoya semanalmente en la difusión. Sigamos revisando noticias a esta hora. Corporación Municipal de Deportes prepara actividades para el verano 2022. Con la llegada del verano se comienzan a preparar las actividades deportivas y recreativas que amenizarán los meses del verano 2022. Pasemos a revisar la siguiente nota que tenemos preparada para ustedes. El gerente de la corporación, Rodrigo Castro, explicó a este noticiero que, como todos los años, se preparan campeonatos de diferentes disciplinas deportivas masivos y dirigidos a las familias. Son eventos al aire libre, muchos de ellos para disfrutarlos en las playas, a la espera que la fase del plan paso a paso no afecten los aforos en los meses de enero y febrero del año 2022. Escuchemos a Rodrigo Castro. Pero campeonatos de fútbol playa, vóley playa, eventos de cicletadas, corridas, etcétera. Lo que siempre nosotros hacemos para que la gente pueda participar. Club Deportivo Cobresal enfrentó a divisiones inferiores de Ritoque y Alianza de Quintero. El día 3 de diciembre se jugaron partidos amistosos en el Estadio Municipal de Quintero entre los cadetes sub-15 de Cobresal y la sub-15 del Club Deportivo Ritoque. Luego fue el turno de la selección sub-16 de Alianza de Quintero para enfrentar a su similar del Club Deportivo Cobresal. Pasemos a revisar las declaraciones de Guillermo Maureira y Leandro Cepeda de Cobresal y también las del profesor Luis Matus, que está a cargo del taller de fútbol en Quintero. Desde el año 86 que vine a jugar por primera vez, que tengo muy lindos recuerdos en lo futbolístico, ya que luego de aquí Audi Italiano me compró mi pase y pude ir al fútbol de primera división. Y nunca he olvidado Quintero Unido, incluso actualmente tengo siempre relación con Carlito Rejano y respecto a cómo puedo ayudar al club con jugadores, porque sería hermoso que Quintero Unido volviera al fútbol profesional. Nosotros donde hemos ido a jugar, nos fijamos en los jugadores rivales y si tienen condiciones obviamente se le hará la invitación para ir. Venimos a conocer las tierras de Quintero, donde nuestro profesor Guillermo Maureira jugó acá en sus tiempos mozos. Así que venimos a más que nada a terminar la gira con ustedes y realizar nuestro fútbol que hemos entrenado durante todo este año. Para nosotros es sumamente importante jugar amistosos que sean en regiones, provincias, pueblos aledaños. Para nosotros es sumamente importante poder jugar y participar y tener contacto con ustedes y ver si tenemos opción de poder traer a algún jugador. Estamos en una jornada deportiva con el Club Deportivo Cobresal de sus series inferiores y bonita instancia para nuestros jóvenes el poder compartir y aprovechando la oportunidad, ojalá que se sigan haciendo este tipo de encuentros para todos los niños de la comuna, porque es muy importante, de alguna manera incentiva sus sueños, porque en todos lados hay jugadores que tienen ganas de ser futbolista profesional y esto en Quintero no es la excepción, y también hay muchos elementos con condiciones, así que espero que estas instancias se sigan manteniendo y ejecutando, así que feliz. Todos los seres humanos tienen derecho a vivir en paz. Este derecho está muy por encima de cualquier orden militar, de cualquier carrera armamentista. Yo no soy mejor que nadie, y nadie es mejor que yo. 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos. Por eso tengo los mismos derechos que tenés vos. Banco Estado regaló árboles a jardines infantiles. Esta semana, la sucursal Quintero de Banco Estado entregó árboles frutales a los jardines infantiles en el marco del programa Navidad con Sentido. Pasemos a revisar esta información en el siguiente despacho. Los cuatro jardines infantiles Junji, que administra el Departamento de Educación Municipal, recibieron la tarde del lunes 6 de diciembre por parte de la oficina del Banco Estado una dotación consistente en árboles frutales. Se trata de mandarinos que fueron obsequiados en una ceremonia especial por parte de la gente de la oficina de Quintero, Marcelo Durán, acompañado de una delegación del personal a su cargo que se realizó en el Jardín Pequeños Piratas y que está dentro del programa Navidad con Sentido, que Banco Estado realiza todos los años. Al encuentro asistieron las directoras de los jardines infantiles Burbujitas de Sueño, Vallenarau, Michelle Bachelet y Pequeños Piratas, acompañadas de niños, educadoras, asistentes y apoderados, los que fueron encabezados por la directora de Educación Municipal, Edith Varas. Luego de la entrega, se procedió a plantar uno de los mandarinos en un lugar resguardado del jardín anfitrión. La ejecutiva de negocios del Banco Estado, Elena Gatica, explicó por qué se realiza este obsequio. Escuchemos. Bueno, en general nosotros tenemos un proyecto que dura hace años que estamos aportando a la municipalidad con árboles. Y esta vez, en conjunto con la directora del DAEM, nos pusimos de acuerdo para hacer este aporte a los diferentes jardines en el marco de la Navidad con Sentido de Banco Estado, que hacemos todos los años. 361 estudiantes de educación superior renuevan segunda cuota de beca municipal. Este viernes 10 de diciembre, la Oficina de Becas, dependiente de la Dirección de Desarrollo Comunitario, informó a la comunidad que 361 estudiantes de educación superior cumplieron con los requisitos mínimos para acceder a la segunda cuota de la Beca Municipal 2021. Dentro de los próximos días, se informará a través de redes sociales del municipio y página web la fecha de pago de la beca. Para quienes tengan dudas o consultas respecto a los resultados publicados en la página web www.muniquintero.cl, los interesados deben escribir al siguiente correo: becas@muniquintero.cl.